Hatarichi, Hakuchi, Jaktawa Mitiga Nakanchi. Thank you. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. toda la noche, haciendo el amor, toda la noche, juntitos los dos, haciendo el amor, toda la noche. verdad lo que dice, que sin ti estoy sufriendo. Es verdad lo que dice, que por ti estoy llorando. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Thank you. de mi historia. Thank you.

la mujer que tanto amaba me dejó por otro amor. Como me duele el corazón por culpa de una traición. La mujer que tanto amaba me dejó por otro amor. Traicionera, traicionera, mentirosa, mala hierba. Traicionera, traicionera, ojalá no vuelvas más. Traicionera, traicionera, mentirosa, mala hierba. Traicionera, traicionera, ojalá no vuelvas más. Oye, vaya, escucha. Ya me dejó, no me importa ya morir. Entregué mi corazón, con ella yo era feliz. Ahora que ella me dejó, no me importa ya morir. Traicionera, traicionera, mentirosa, mala hierba. Traicionera, traicionera, ojalá no vuelvas más. Traicionera, traicionera, mentirosa, mala hierba. Traicionera, traicionera, ojalá no vuelvas más. Traicionera, traicionera, mentirosa, mala hierba. Traicionera, traicionera, ojalá no vuelvas más. Traicionera, traicionera, mentirosa, mala hierba. Traicionera, traicionera, ojalá no vuelvas más. Thank you. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.